Bien, por supuesto que queríamos tener tu voz de cara a lo que va a suceder el 17 de febrero, de cara a las internas, y por supuesto en este nuevo panorama político que quedó planteado ayer desde las desde que conocimos la candidatura concreta que va a llevar el PJ, ¿no? ¿Cómo se va a plantar el socialismo frente a esto? Bueno, estamos trabajando en dialogar con distintos sectores y fuerzas políticas para que el día 10 de diciembre, que es fecha límite de presentación de alianzas, podamos construir un frente político que nos referencie y que tenga que ver con lo que viene haciendo el socialismo en la provincia y a nivel nacional. Luis, ¿cuáles serían esos espacios? ¿Con quiénes encuentran mayores identidades? Y bueno, nosotros venimos hace 20 años trabajando en conjunto con, en el marco del FREPAM, con el partido del Frente o FREGEN y con la Unión Cívica Radical. Hemos establecido contacto de manera permanente con ellos, pero bueno, también nos han planteado la posibilidad de ellos conformar un frente diferente a ese FREPAM vinculado a Cambiemos Nacional, con lo cual es probable que tengamos que nos encontremos en veredas diferentes. Uh-huh. Así que bueno, agotadas esas conversaciones, tendremos que resolver en el Partido Socialista quiénes son los partidos que siguen vigentes en la provincia, que por lo que estamos viendo hay una acumulación de, digamos, de dos frentes y el Partido Socialista estaría presentando su lista, digamos, en soledad, si es que el resto del conjunto de las fuerzas. Fuerzas políticas, claro, quedarían dentro de los grandes frentes. Luis, veredas enfrente, estás hablando claramente de no apoyar un candidato que baje línea política de Mauricio Macri, de Cambiemos. ¿Es así? ¿Eso es lo que quisiste decir? El socialismo ha sido claro, digamos, en el sentido de ser, de estar, digamos, en la oposición a lo que viene haciendo este gobierno nacional, que podemos abundar en diagnósticos de las cosas que nos diferencian. Un gobierno neoliberal a todas luces, que le está haciendo muy mal a los argentinos, donde han establecido una combinación de recesión, inflación, ajuste y endeudamiento. Un cóctel que realmente ha comprometido la realidad concreta de todo el país, pero bueno, los pampeanos no estamos ajenos a eso, y por supuesto que desde el punto de vista del socialismo esto es contrario a nuestro pensamiento y muy difícil de conformar fuerzas electorales para apoyar semejante cantidad de medidas contraria a los intereses populares. Sin embargo, tanto McAllister como Marino, en el caso de ser alguno de los dos el candidato, van a salir a hacer campaña respecto a lo que está pasando a nivel nacional, o por lo menos con políticas que ellos creen que a nivel nacional se han implementado como corresponde. ¿Cómo se hace o qué debería hacer en este caso la UCR que, más allá de algunas cuestiones que tienen que ver con los posicionamientos, es el partido centenario y es el partido que debería tener algo de referencia en esta coalición de partidos que es Cambiemos? Sí, yo no me voy a poner a hacer disquisiciones de las situaciones internas de la Unión Cívica Radical. Ellos hoy integran el gobierno nacional y los representantes pampeanos en los distintos ámbitos han acompañado todas las políticas a través de leyes o a través de declaraciones y nosotros las hemos rechazado. Después, la elección es provincial, hay un desdoblamiento, lo cual podría haber algún margen de diálogo, pero sabemos que la implementación en la provincia de La Pampa de estas políticas teniendo un gobierno que tal vez, digamos, sea consecuente con lo que viene realizando Macri, no sería bueno para los pampeanos. Me refiero a nivel del sistema previsional, por ejemplo, el ajuste de los jubilados. En la provincia de La Pampa tenemos un sistema modelo con el 82% móvil, que tiene, por supuesto, sus déficits, tiene sus cosas a mejorar, pero que es una política de Estado que nosotros no deberíamos descuidar. Te puedo también referir a lo que el Gobierno Nacional viene haciendo con los sectores del trabajo, el mensaje de reducir la planta de los empleados públicos, la contracción de la demanda con tasas de intereses que son imposibles para sostener el comercio y la industria. De hecho, vemos todos los días cómo caen los índices de manera continuada mes a mes. Esto significa desempleo, significa, digamos, la baja de salarios, significa todo un conjunto de variables que hace que tengamos problemas serios desde el punto de vista económico y social. Sí. En ese sentido, te quiero decir que a mí me gustaría discutir con el conjunto de las fuerzas políticas de qué manera nosotros establecemos en la provincia de La Pampa una barrera, por lo menos programática, si no querés ideológica, a resistir todos estos embates que el gobierno nacional viene llevando adelante y que, por suerte, no han penetrado del todo, teniendo hoy un gobierno justicialista que se diferencia, por lo menos, no sé si por oportunismo o por convicción, pero se ha diferenciado de las políticas nacionales. Y en ese reconocimiento que hacen a esta barrera justicialista, ¿no existe la posibilidad de conformar el frente desde el socialismo con el peronismo u otras fuerzas que ya han dicho que bueno, que es una posibilidad cierta? Sí, posibilidad cierta, desde algún anuncio periodístico, se ha mencionado la posibilidad de un frente. El justicialismo tiene una historia de partido justicialista lista 2 en todas las elecciones que ha tenido en la historia de la democracia, desde por lo menos desde la última vuelta a la democracia. La verdad que si convocan a un frente hay que ver cuál es el formato y bueno y cuáles son, digamos, las configuraciones de los componentes que integrarían ese frente. Nosotros no descartamos dialogar con todos, pero no podemos confirmar ninguna cosa de esta. Y la última de mi parte, recién, bueno, hiciste un análisis de lo que implican las políticas del gobierno nacional de Cambiemos. ¿Evalúan en el mismo sentido la gestión de Leandro Altolaguirre desde el socialismo? Sí. De hecho, yo, si bien no estoy muy compenetrado con los asuntos municipales, de las localidades, uno vive en Santa Rosa y conoce las dificultades que tiene, digamos, la infraestructura en la ciudad. Ahí el socialismo lleva adelante la dirección de niñez, adolescencia y familia de la gestión. Y bueno, tal vez de ahí tenga mayores elementos. Pero bueno, vemos que también ha habido digamos, una gestión chata en el sentido de la demanda de los vecinos vinculado a los servicios públicos principales, que tiene que ver con la reparación de las calles, que tiene que ver con con todo lo que es los servicios de sanitarios, que tiene que ver con las cloacas, que tiene que ver con el agua. Digo, han tenido muchísimas dificultades. No soy ajeno a lo que es la historia de Santa Rosa. La gestión esta ingresó con problemas estructurales serios, con un, te diría, una desidia de lo que había sido el gobierno anterior en materia de inversiones. Se encontraron con ese panorama, pero bueno, al poco tiempo de andar se tendría que haber establecido ya un plan de soluciones y avanzar en ese sentido. desde mi punto de vista, conozco muchos funcionarios, sé que hacen un esfuerzo tremendo, pero me parece que falta ordenar todos esos esfuerzos en dar soluciones concretas que no han venido y que realmente generan un malestar entre los vecinos. Te diría que ha sido conversación permanente de los vecinos de Santa Rosa, los problemas estructurales que no se solucionan y que pareciera no tienen, digamos, un viso de certeza hacia adelante. Luis, ayer Sergio Cilioto dijo una frase que quedó dando vueltas cuando planteó que no hay ningún cura que no quiera llegar a ser papa. Vos, desde la posición que tenés, ¿tenés alguna idea de candidatura? ¿Te gustaría? ¿Lo mirás con alguna visión más o menos cercana en el futuro? No, en términos personales realmente no he evaluado ninguna candidatura. Por supuesto que tampoco ignoramos que el socialismo, yo soy una herramienta del socialismo y a donde consideren que tengo que estar, voy a estar. Uh-huh. Y por supuesto que nunca voy a regatear mi voluntad a lo que el socialismo me indique. Y es muy probable que en un frente donde el socialismo sea protagonista, me toca seguramente poner el cuerpo en alguno de los ámbitos de las listas electorales. Uh-huh. Con lo cual, voy a escuchar al socialismo, y cuando determinemos, digamos, cuál es nuestra estrategia electoral, bueno, seguramente me va a tocar cumplir algún rol allí y gustoso lo voy a hacer. Bien. Luis Solana, diputado provincial, te agradecemos la comunicación telefónica con Señal que Cabalgamos. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien, ahí pasó el diputado provincial Luis Solana.